en la antimonumenta feminista, en un mitin a favor de Magda y Carla por su libertad inmediata y justa. Estamos con doña Silvia, la compañera Silvia, quien es la mamá de Carla. Y le agradecemos muchísimo, compañera Silvia, que usted nos brinde esta entrevista para Radio Zapote. Platíquenos, para empezar, ¿por qué estamos aquí? ¿De qué se trata este mitin? Bueno, estamos aquí por la libertad y justicia de Carla y Magda, chicas activistas, luchadoras que han apoyado a muchas víctimas y familias. Y bueno, esta manifestación es para eso, para que la gente se entere de esto que estamos haciendo. Exacto, estamos aquí para difundir una causa justa, que es la exigir la libertad de dos compañeras que están presas de manera injusta y arbitraria. Una de estas compañeras es Carla. Silvia, su mamá, en este momento nos va a platicar quién es Carla. Platícanos, Silvia, ¿quién es tu hija y cómo la ves tú? Carla es una joven diseñadora, fotógrafa, que se dedica a documentar y a denunciar las injusticias en las marchas, la digna rabia de las mujeres que han sido violentadas, que han sido injustamente lastimadas, y eso es lo que ella se ha dedicado siempre. Llegó a un lugar que ella creyó seguro, donde se hacen ciertas actividades culturales y es un refugio para mujeres maltratadas, donde ella quiso documentar de cerca ese sufrimiento y esas actividades culturales que se hacían ahí. Desgraciadamente llegó en un mal momento, y donde se aprovecharon las autoridades de esa vulnerabilidad, donde estaban pocas chicas, donde no había la gente que hay siempre, y desgraciadamente llegaron las autoridades con un número de policías exagerado para sacarlas violentamente, y ellas estaban solas, no se pudieron defender. Fueron violentados sus derechos y torturadas cruelmente, y ella es lo que hacía es ayudar, acuerpar, apoyar, y desgraciadamente pasó esto y ahora están injustamente detenidas, y esa es la lucha que estamos ahorita ejerciendo. Desde aquí, desde el centro de la ciudad monstruo, queremos decirles a Carla y Magda que estamos con ellas, que nuestra energía y nuestros sueños también están para que pronto estén libres, para que resistan donde están prisioneras, para que no se rindan y este movimiento pueda llegar a tener el buen fin de su liberación. Resistan, compañeras. Aquí estamos, su familia, sus amistades, sus compañeros. Por favor, resistan. Y para finalizar, le quiero preguntar a su mamá de Carla, ¿por qué piensa usted, Silvia, que tenemos, que todas las personas podríamos o tendríamos que luchar por la libertad de las presas políticas? Porque muchas no tienen ni siquiera familia o tantas amistades como ellas. Ellas tienen ahorita la suerte de tener mucha gente a su alrededor. Si yo estuviera sola, realmente no sé, creo que esto sería muy difícil para mí, porque Carla es hija única. Yo no tengo más familia, y esto, yo pienso que si yo estuviera sola, no estaría pasando todo esto, ni yo sola podría salir adelante. Pero mucha gente está como yo, no tienen este apoyo. Y yo creo que por eso es necesario darle voz a esa gente que no puede luchar. Las mismas personas que están adentro se los han dicho a mi hija. Diles afuera que que también estamos nosotras y quieren hasta darnos sus nombres para que en estas manifestaciones también se hable de ellas, porque ellas saben, se enteran de lo que pasa aquí afuera y como saben que ellas son las feministas, ahí las tienen muy protegidas como las feministas, las delincuentes, las peligrosas. Pero gracias a eso las tienen protegidas. Pero mucha gente no tiene familia que las vaya a ver, ni tienen amistades, ni tienen este apoyo que es tan grande. Y gracias a esto, pues se sabe el caso, pero muchas no lo tienen. Entonces creo que es importante para que esas personas también tengan una voz. Claro. Tengan una voz que no tienen y que gracias pues a esto Carla y Magda la tienen. Es muy importante lo que nos está diciendo la compañera Silvia. Nuestro corazón también está con usted, Silvia. Muchas gracias. Y sabemos que esto nos puede pasar a cualquiera persona en este país, en cualquier momento, ser víctimas de la arbitrariedad y de la impunidad que gozan las autoridades. También le pedimos a Silvia que resista, que sea fuerte su corazón. Aquí vamos a estar y le agradecemos muchísimo que nos haya permitido conocer su voz y su bonita palabra. Si me permite, ¿le puedo dar un abrazo? Ya no puedo más.